a finales de septiembre fue celebrado un encuentro organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, en el que, cáchate esta, fueron invitados estudiantes universitarios, pero estudiantes destacados en sus carreras, ¿viste? para ir a pensar juntos el futuro. Dentro del protocolo que tenía este encuentro era que tenían que escribir de qué organización política venían. APA. APA. Cáchate esa, porque a la vez les decían que no se los eligió por su ideología. Esto no era un encuentro de tinte político. No tenía un tinte político. Y desde ahí se plantean o le plantean al resto de los estudiantes de provincia una serie de frases que justamente invitaban a olvidar lo pasado, ¿bien? En pos de la paz. O sea, el olvido o la memoria por debajo de lo que es la justicia sería en este caso. Porque recordar engendra nuevos horrores. ¿Qué opinan? Cáchate esa. ¿Cómo vamos a forjar un futuro? ¿Qué implica olvidar? ¿De qué nos estamos olvidando? ¿De la violencia ejercida del Estado en las dictaduras? ¿También de las peticiones? De las razones de por qué se cayó en dictadura, ¿cierto? ¿Qué es lo que era? Defender la nación argentina, la idea de patria, ¿no? Con la que venían los militares. ¿Y cuál era esa idea de patria? Y es la idea de patria, la de defender, la de que somos mejores que otros, porque solamente porque nacimos acá en este territorio. Seamos mejores sumisos que otros países, ¿ah? Claro. y eso es parte también de cómo tejen la cuestión de la ética capitalista y patriarcal, ¿no? Desde los de arriba, cómo lo van imponiendo esas ideas. Y cómo hoy por hoy tenemos un gobierno que plantea eso que vos planteabas en este congreso, digamos, o sea, que cuestiona la idea de que son 30.000 compañeros los que cayeron, los que desaparecieron, cuestionan a las madres que siguen en lucha, cuestionan la cuestión de memoria, lo plantean como un término de negociado. El gobierno nacional, el recordar provoca que nosotros no podamos cerrar nunca las heridas, así decía Macri y todo su gabinete. Provoca que nunca podamos cerrar las heridas como pueblo, entonces no sirve, la memoria no sirve. Claro, es un discurso ya igual, no sé, se parece también de libreto, ¿viste? En Chile es lo mismo. Ni olvido ni perdón es la consigna de los familiares de la agrupación de los detenidos desaparecidos. Porque se entiende que no puede haber perdón si no hay justicia, loco, y no puede haber olvido porque justamente eran reivindicaciones que tenían que ver en contra de la explotación. O sea, están pidiendo que seamos sumisos ante toda la avanzada, incluso de lo que quieren, de lo que se espera en un próximo en unas próximas semanas después de las elecciones, ¿cierto? Se van a empezar a volver a aplicar una reforma acá en Argentina y que son represivas. Y nos invitan a que nos olvidemos de lo que pasó, de que son las luchas, justamente estas mismas luchas las que se vivieron en dictadura, pero no hagamos nada. Esto de la ética entra también en un debate con esta de olvidar, ¿viste? Estamos acá con algunas filtraciones de sonido de una congregación evangélica que tenemos al lado. Pero decíamos de que el problema en la discusión sobre la ética es de que ahora está intentando bajar esta ética, ¿no? De que es más importante la reconciliación que la memoria, que hay que dejar atrás las ofrendas que habría sufrido, las afrentas que habría sufrido la población argentina de parte de los gobiernos militares u otros, ¿no? Pero en realidad lo que eso hace es instaurar una ética que tiene que ser aplicada por los de abajo, pero no por los de arriba, ¿viste? Entonces dicen, por ejemplo, bueno, hay que reconciliar a la familia de los guerrilleros con las familias de los dictadores militares. Pero, por ejemplo, las familias de los dictadores nunca han pedido perdón a las víctimas, ni a las familias de las víctimas. Es más, reivindican sus hechos. reivindican sus hechos, entonces deben practicar la lógica del buen cristiano, todos los que han sido oprimidos o han pasado por la injusticia, y los que se han encargado de hacerlos pasar por esa, no, ¿viste? Sencillamente van a apelar a la impunidad y a seguir en los términos de la dominación que siempre estuvieron. Exactamente, y también siguiendo con ese tipo de cuestiones, también es como, como decía la Puli, es como una cuestión de un libreto que se viene planteando a nivel internacional también, y como el resurgimiento también de los fascismos a nivel internacional han proliferado, por ejemplo, el caso de España con Cataluña, tenés en Grecia con Amanecer Dorado, el caso en Alemania también, que está teniendo una fuerte avanzada la derecha fascista en términos políticos, avanzó en el parlamento. Acá en Argentina, como un gobierno liberal, neoliberal, que no es patriótico, pero quiere implementar también una cierta idea de patriotismo, onda, defendamos a Argentina de los mapuches, por ejemplo. Los mapuches chilenos ingleses, ¿les sirve ese discurso? En Perú también vemos cómo esta cosa del fascismo, de la represión policial, también ha ido avanzando rápidamente. De hecho, te voy a dar un dato curioso. La otra vez estaba leyendo por internet, imagínate que el eslogan de acá de Argentina fue Cambiemos, ¿cierto? Sí. En Chile fue Por un cambio. Y en Perú, ¿cómo? Elvio, recuérdame vos que tenés PPK, que era... Peruanos por el cambio. Peruanos por el cambio. Con Pepe Kuczynski. Claro. Todo el mismo libreto. Hasta el mismo nombre para las elecciones partidistas. Y es como, guau, loco. Se nos cagan de risa. Se nos cagan de risa, o sea, ni siquiera son un poquito más originales en querer vendernos algo más. Nada, pero somos tontos, eso no están viendo las caras. No necesitan esforzarse más para engañarnos. Es una crítica para nosotros. Claro. No es para que se ríen. Y también en la cuestión histórica, ¿no? Cómo nos han venido mintiendo y nos han venido bajando su propia línea, de cómo, por ejemplo, Sarmiento. Ya que pasó hace un mes, pasó el Día del Maestro, los festejos y el feriado y toda la cosa, como Sarmiento, por ejemplo, como figura emblemática, como Cornelio Saavedra, por ejemplo, como así los héroes de la historia han sido nefastos en realidad, la mayoría de los héroes han sido bastante nefastos, han sido asesinos, han sido xenófobos, han sido fascistas, han aplicado genocidios, como por ejemplo la campaña del desierto con Roca, y como eso también de a poco va generando una cuestión de que nos van metiendo de a poquito, hasta que en el mismo billete, el billete de 100 pesos teníamos a Roca, hoy tenemos a Evita, que no sé, yo personalmente tengo una percepción no tan positiva de Evita, digamos, en cuestión de... Y fue como la contención de izquierda del gobierno peronista también. Exactamente. Y también me parece que está bueno remarcar cómo también hoy por hoy el kirchnerismo, que tanto se hace el anti Cambiemos, el anti PRO, el anti Macri, el anti Macri gato, toda esa cuestión. Salió, por ejemplo, Pichetto a plantear de que había que reconciliarse con los militares. Y por eso el 2x1. Y ahí vos tenés, la supuesta oposición al 2x1 quedó en la nada, digamos. Entonces, claro, ¿cómo puedes decir de que es necesario volver a rearmar a las fuerzas y reconciliarnos? Y de que hay que mirar el futuro, no hay que mirar el pasado. Ahí nos van metiendo de a poco también esa cuestión de la ética, ¿no? De cómo también van haciendo la preparación para hacernos mierda ante cualquier avanzada del pueblo y de su fuerza. Bueno, y ahora hay también de parte de Argentina un aporte a la gran ética internacional por medio del referente espiritual de millones, de miles de millones, que es el Papa Francisco, ¿no? Que también se ha encargado de dar, a través, como siempre lo ha hecho la Iglesia, todo un discurso de la ética a la población. Históricamente creo que se resume en una frase que dijera Jesús, o así aparece en la Biblia, de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y este señor, bueno, Bergoglio, ahora están saliendo filtraciones, rumores desde el Vaticano, desde que va a intervenir en Chile, ¿no? Por el conflicto entre el Estado chileno y la nación mapuche. Apá. Entonces va a ir a abogar en función de la paz, de la ética entre los pueblos, de la conciliación, de la reconciliación. Habrá que ver qué dice, ¿no? De los presos políticos mapuches, de todos los muertos que han caído a manos de los carabineros. A ver si es que en eso también puede haber ética, pero bueno, básicamente el asunto de que otra vez la ética usada para contener a los de abajo en beneficio de los de arriba. Y también, por ahí, no sé ustedes que están más en la onda de la antropología y esas cosas raras. ¿Ah, sí? También, no, porque a mí me resulta interesante cómo plantean muchos autores de que, por ejemplo, existen las culturas dominantes y las culturas dominadas, pero cómo estas... La cultura dominante no ejerce violencia para nada sobre la cultura dominada, sino de que es un acto de contagio y de ellos les enseñan, es como claro, viste, muestran. Es una cuestión así como re paternalista la cuestión. Pero en realidad lo que pasa es que nos van imponiendo a través de los medios de comunicación, a través de las políticas del Estado, a través de la policía con los golpes. Si vos vas a manifestar y te pegan un porrazo en la cabeza, es una imposición de ética, básicamente. Es una imposición de la ética y a la vez ya la estamos naturalizando, ¿viste? Para, porque, ¿para qué vas a ir vos, punky? Mira, antes creo que era más piola, que te decías, ¿para qué vas a ir? Te van a cagar a palo, no te expongas. Creo que ahora es como, loco, vos estás ahí impidiendo que los demás hagan su trabajo diariamente, vas a estorbar, vas a crear quilombo, ¿por qué así? ¿Por qué tan egoísta? Porque esa cosa de querer ir a molestar al otro que va... Que le gusta ser explotado, ¿eh? Sí. Que le gusta que le metan el... De una. Y eso me parece que fue re interesante porque justo más o menos lo que se venía dando a finales de los 90, a principios del 2000, la cuestión esa de que los piqueteros se unían, por ejemplo, con los obreros, con los docentes, se planteaba la consigna piquete y caceroles, la consigna es una sola. Más allá de que pueda haber cierta conciliación de clase en esa consigna, pero se mostraba el sector de pueblo en lucha en contra de un régimen, digamos. Y cómo después de, por ejemplo, la avenida de Duhalde, se va imponiendo la idea de que el piquetero, el que corta la calle, es un negro de mierda que no quiere trabajar, que no quiere sacar el país adelante. Y claro, cómo se van criminalizando también esas cuestiones de la lucha como criminal. El que lucha es un criminal. O instalar la ética de que, bueno, es más importante respetar al que quiere ir a trabajar que al que está pidiendo por diversas maneras la posibilidad de hacerlo. En Argentina ahora, a nivel internacional, con el movimiento de Ni Una Menos, también ha salido a cuestión esta falacia de la ética, por lo menos desde arriba, en la cual, bueno, no había un tipo de escandalización de la ética dominante ante el asesinato de mujeres, pero sí, por ejemplo, ante mujeres que amamantan en público, o ahora un caso reciente ante mujeres que se besan en una estación de trenes. Ante eso sí hay una escandalización de la ética, hay discriminación, hay homofobia, hay persecución y represión policial, pero bueno, ante lo que debería estar alarmada, no reacciona de ningún modo. Claro, exactamente. ¿Cómo puede ser de que ante la avanzada feminista, de una forma, todavía podamos tener esa cuestión, ¿no? De dos chabonas que se están dando un beso, nada, una demostración de amor? Sí. Vos la vayas a reprimir y la metas en cana. O sea, ya vieron también al principio, creo que fue de este año, las chicas que estaban sin la parte de arriba del bikini, estaban las tetas al aire, así, les cayó todo un operativo, hermano, así. Porque... Ah, pero para las redes de trata. Sí, ¿cómo va a mostrar los pechos? Claro, no, pero ya para las redes de trata, no sabemos, eso no, quizás no exista. Hay que tratarlo con cuidado. Claro, viste, no. O cuando va a hacer una denuncia a una mujer que fue golpeada por el marido. ¿Qué hiciste? Claro, ¿vos qué hiciste para que te pegue? Entonces, claro, como esas cuestiones también, incluso en la misma clase baja también están esas cuestiones. Sí, y también dentro de las organizaciones, ahí va lo que hablábamos de los vínculos, ¿viste? Porque mira, ellos dos están juntos, así, como que... Claro, se ven mucho tiempo juntos, ¿qué pasa ahí? No puede ser, ya pasó algo, ya claro, se sacaron. ¿Cómo? Hay que perforar la vida personal de los compañeros o la gente que está allá en nuestra mira, puesto de que no puede ser de que se escape a la sanción social del grupo, ¿viste? A la observación juiciosa y prejuiciosa de todos, lo que estén haciendo dos personas y que uno no entiende. O sea, no podemos escapar a la heteronormatividad. Yo creo que hay mucha gente que todavía no puede entender de que dentro de la militancia, eso es bastante triste, me parece, de que no puede entender de que dos personas, un varón y una mujer, por ejemplo, ¿pueden tener una amistad? Claro. No, si no pueden ni charlar, sin claro, que levanten sospechas, sí. Claro, o sea, ya te das un abrazo, ya sos algo. Eso también es una cuestión ética, digamos, que es ultra patriarcal. ¿Cómo puede ser de que, viste, la misma familia ya te lo va imponiendo, onda, ay, pero ese chico te mira? No, es tu mejor amigo, o es tu amigo simplemente, o qué sé yo, te hace pasar un buen rato. Claro. Y no puede, no tiene que pasar nada, digamos, y... Pero no, te gusta, vos le gustás, vos le gustás. Claro, y vos la, yo te vi que le hacías miradita, ¿viste? Y te reí mucho con claro, ella. Claro, ¿viste? A Chuya, perdóname. Ahí lo que hablábamos hace un rato, Puli, también de cómo a esta cuestión de la imposición, del odio constante que no, digo, sin caer en una cuestión media hippie, posmoderna, pero digo, en términos reales, de cómo la figura del odio como proceso para individualizar a la sociedad, del odio de clase entre nosotros mismos, los que luchamos y el pueblo, cómo se dice, el negro de mierda que corta la ruta, que no puede ir a trabajar, cómo se parte a partir de ese odio de clase, de la misma clase, y cómo a eso le ponemos también la construcción desde el amor, pero no del amor, digamos... No desde el amor hippie. Del amor del hippie, digamos, sino del amor... de la solidaridad, de la empatía con el otro compañero, de entender de que hay otra forma de relacionarse con los compañeros. Claro. Y que no debe ser violenta esa forma. Exacto, yo creo que justamente va en eso, loco, en cómo nosotros nos cuidamos, ¿viste? Cómo no hablamos por las espaldas, no hacemos comentarios malintencionados, nos preocupamos de las situaciones que van pasando los compañeros cotidianamente. Y hablando también de cómo estamos siendo atravesados, primero por el individualismo, o no primero, sin orden, por el individualismo y por el patriarcado. También empezando a hablar un poco más del amor, qué es sentir amor. También siento que dentro de los hombres también esa palabra está como media... Estamos como re reprimidos a hablar. Muy reprimidos ahí, ¿ven? La empatía, la comprensión, todo eso, ir ejercitándolo, pero claro, de buena forma, ¿no? De esta de que nosotros somos amiguis, somos un grupo, nos abrazamos y todo, pero después vos te vas y empieza el conventillo así. Claro. Eso, no. Aparte, es súper funcional el sistema capitalista, loco, ¿no? Se separan, hacen que la estructura se sigan dividiendo, se generen desconfianza. Y no podemos levantar ningún tipo de trabajo así. Que se entienda que lo de la ética no es un eslogan, no es una consigna. Son actitudes, son acciones cotidianas de cada uno que se tienen que ver reflejadas. No estamos hablando de cumplir con los 10 mandamientos. Bien, estamos hablando de que en base de sentir amor, un amor por el prójimo, no católico, que se conoce, que todos lo conocen, nadie lo practica. Como romántico. Exacto, bueno, ese nadie lo conoce. Ah, no, ese no se distingue a primera vista como romántico, pero todos lo practican. No, desde ese amor yo no me voy a cagar al que está al lado. Y no tengo por qué tener toda una vida para conocerlo, sino que me basta, me basta reconocerlo, reconocerla. Y obviamente, y ahí está, loco, no te puedo explicar qué veo. Veo una humana, veo un humano, claro. No te voy a cagar. Y bueno, evitando en eso también tratar de instaurar un rol, un papel, una autoridad de control sobre el resto, ¿no? Que ya sea que se esté fijando lo que hacen dos personas y enjuiciándolo, por ejemplo en el caso de dos amigos, un hombre y una mujer, que estén compartiendo un momento y ya de repente aparece esa autoridad que es la que se encarga de administrar la sanción social, la sanción del grupo, y tiende a actuar bajo los regímenes del patriarcado diciendo no, bueno, acá obviamente pasa algo de esto, pero no se preocupen que esto lo vamos a hablar después, ellos no se tienen que enterar y nosotros vamos a cambiar nuestra actitud hacia ellos de forma privada, discreta, y bueno, de esa forma atentando contra las relaciones del grupo, ya sea de que se instaure así, ¿no?, ese rol controlador, o se instaure también de tomar de punto a alguna persona del grupo y estar atentamente observando qué hace, qué no hace, qué dice, qué no dice, siempre intentando ponerlo en ridículo de forma vergonzosa, exponerlo frente a los demás, ya sea hasta la mínima cuestión o inventando incluso un personaje para él y haciéndolo funcional a la risa y el divertimento de todos. Ay, sí, ahí. Es como Perdón, y también me parece que en esta cuestión, sí, que igual ya vamos a tener nuestro bloque del machismo en la izquierda y toda la cuestión de hablar de lo antipatriarcal. Pero también cómo se tejen relaciones entre los mismos hombres, las mismas masculinidades. Cómo es como dar... Por ejemplo, acá me pasa bastante seguido de que yo estoy acostumbrado a dar besos para saludar. Y es como los varones te ven así como, anda, ¿qué onda que me da un beso? ¿Qué sos puto? ¿Qué? Así, ¿viste? Y se caga. Claro, ¿viste? Como que ya se pone una barrera patriarcal así, onda. Me está dando un beso, ¿qué onda con vos, digamos? y cómo también se tejen las relaciones humanas, las relaciones de amistad entre los varones. Nosotros también tenemos una cuestión, viste, entre los varones, onda, con las mujeres capaz que nos abrazamos, pero con los varones onda, nos pegamos una piña, en el coso, claro, vos culeabas, así. Amigo, claro, como esa cuestión de, viste, somos como, viste, los gorilas que se pegan en el pecho, así, viste. Más fuerte el golpe, más amigos, viste, somos... y estamos mostrando esa masculinidad. Claro, viste, así como que estamos mostrando constantemente esa masculinidad y hasta una especie de competencia entre nosotros, digamos, así, onda, quién es más macho, viste, así. Sí. Y también es una, me parece una cuestión a destacar dentro de la izquierda, que es muy fuerte, muy bueno, fuerte. También actuar en base a la supremacía, ¿no? A la supremacía física, a la supremacía mental, a la supremacía dada por los vínculos sociales, en que hay un prestigio mayor que otro. Todo eso también va en contra de una ética que es, como decía Puli, no una cuestión de un eslogan, sino una cuestión hasta de necesidad táctica, estratégica, para que la lucha pueda avanzar, sino sencillamente prima la consigna de divide y vencerás. Claro, porque básicamente vamos a estar reproduciendo las viejas lógicas del capitalismo y el patriarcado, y no vamos a estar cuestionando una mierda. Por más que cambiemos el sistema productivo, vamos a seguir tejiendo lazos de mierda, digamos, básicamente, claro. O sea, sería una mentira, prácticamente. Así que bueno. Ay, qué tema tan complejo, ¿no? Podemos seguirlo desarrollando tranquilamente después de una pausa musical. ¿Qué opinas? Dale, Freddy dale. Turbina, por favor, puede ser. Vamos a buscar a Freddy Turbina. ¿Nos puedes comentar quién es Freddy Turbina hasta que tengamos listo el tema? Es un niño que le sacó las ruedas a su bicicleta. Es la ruedita de apoyo. Bien, acá está Freddy Turbina. Freddy Turbina, sí, escuchemos ahí. ¿Qué onda? ¿Algún tema en particular? No, es Freddy Turbina. ¿Te sale ahí el nenito? Aquí está Freddy Turbina. ¿Viste? No, es peculiar él. Creo que te vaya a sorprender. Vamos con Freddy Turbina entonces. Bueno, ahí está, la entendió. Ah, pero hay un problema con la conexión a internet. No se carga todavía, así que... No, metal no. A ver, yo unamos nuestras manos y le pidamos un minuto al dios del internet. Al dios del internet, ¿qué crees de lo que es? ¿Carnet qué? Funcionó. Funcionó. Vamos entonces, vamos con él. Sí, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. Soy genial. Sí, él es genial. Soy Freddy Turbina al volante y cuidado niños que quemo. Ya no más vergüenza al pedalear, ningún obstáculo me podrá frenar. Tengo un nuevo concepto de felicidad, alcancé mi equilibrio espiritual. Soy genial, sí, él es genial. Inmortal, ya no existen las ruedas. Soy genial, sí, él es genial. Rodillas peladas, nunca más nunca. Vergüenza en la calle, nunca más nunca. Risas del niño, nunca más nunca. Burlas de nadie. Oh, ese es el famoso Freddy Turbina. Sí, y dicen que no duerme. Soy genial. Sí, ya no existe la ruedita. Inmortal, él es inmortal. Soy genial. Ya no existe la ruedita. Nunca más nunca. Rodillas peladas, nunca más nunca. Vergüenza en la calle, nunca más nunca. Risas de niño, nunca más nunca. Burlas de nadie, siempre por siempre. Mi pelo al aire, sobre dos ruedas. Domino la calle, no necesito ciclovías al golpe. No necesito rueditas, papá.

Ahora sí, ¿no? Ahora, ajá, sí. Ahí estamos, ajá. Era lo que necesito, ¿verdad, Diego, no? Creo que de más distancia igual se escucha. Y estábamos hablando de que... Para esta columna vamos a tratar un debate que se está originando a nivel nacional dentro de la izquierda a partir de una declaración que ha sido publicada en el sitio, ya les digo, por una izquierda antipatriarcal, en la cual el título es Con violadores en nuestras filas no vamos a construir el socialismo. Bueno, este ha sido el puntapié para un debate que se está desarrollando en estos momentos en la izquierda, y este escrito ha salido a denunciar a una organización de izquierda del Partido Obrero de encubrir a violentos, incluso violadores, adentro de sus filas, causando revictimización de parte de, hacia las víctimas, y también particularmente poniendo el punto, el énfasis en que esta organización no acepta escrachar, es decir, denunciar públicamente, ni siquiera dentro de la organización, a los responsables de los abusos y violaciones, que bueno, ahí dan un par de casos en esta misma declaración. Después ha salido una respuesta de parte del Partido Obrero que se titula, ahora te digo, respuesta a una provocación contra el POBI, el Plenario de Trabajadoras, en el cual ellos hablan sobre su método, cómo abordan la cuestión, y dan una especie de respuesta a estos planteamientos en el manifiesto anterior. Y desde acá, bueno, queremos partir a hacer un debate sobre esta cuestión tan inmediata, tan urgente, que es cómo tratamos dentro de la izquierda y el socialismo la violencia de género y toda clase de abusos hacia las compañeras de parte de los varones. Claro, de hecho, a ver, sí, está ese caso del PO, también creo que lo podríamos ver en un poco más de instancias más locales, ¿no? De nuestras mismas experiencias. Y que en realidad lo que deja en evidencia es eso, es no hay protocolos pensados para poder abordar este tipo de situaciones, están todas en discusiones, claro, así es que se están discutiendo. ¿Cómo se podrían abordar estos? ¿Qué se hace con el compañero que violenta, que acosa? ¿Se le escracha? ¿Se le expulsa? Claro, ¿qué decisión se toma? Bueno, acá esta declaración que sale en este sitio Basta por una izquierda antipatriarcal, lo que dice es que hay que tomar un método de denuncia pública hacia el violento, que lo que debe permitir es, bueno, de que no tenga ninguna clase de privilegios, como sería el caso de no ser denunciado y cubierto por su organización, estaría siendo, bueno, básicamente encubierto y protegido, ¿no? Entonces, la declaración dice que de esta forma las organizaciones estarían actuando como hace el Estado con violadores que están en el seno o instituciones del Estado que los protegen ante lo que debería ser la condena social a este tipo de acciones. ¡Wow! Es complicadísimo. ¿Me voy a subir al estrado? ¿Voy a ser de jueza? ¡Ah! Sí, sí. Hay que escracharlos a todos. No. Bueno, el escrache, o sea, la denuncia pública, derecho que tienen las víctimas. Exacto. Que no puede ser negado, pero también debe partir de las propias víctimas. No puede haber alguien que Estamos hablando ya, claro, de este caso de la violación, ¿cierto? Del acoso sexual, claro. Sí, que también, igualmente... No se le escucha, querido operador. Operator. Ahí vamos. Ahí nos estamos escuchando. Ahí está. Estamos, ¿sí? Ahí va, buenísimo, ahí está, sí. No, que también eso, también más allá también de las violaciones y los acosos, también las cuestiones de las violencias físicas. Verbales. Por ejemplo, los golpes, o sí, también la postura de callar a la compañera. Y eso, ese tipo de scratches también deben ser dados, digamos, y también deben, como veníamos hablando, la cuestión del protocolo y este tipo de cosas, de cómo también se sostiene la compañera, porque un scratch no es cosa blanda, digamos, no es nada tranquilo, sino de que es una cuestión bastante compleja donde a la compañera hay que darle un total apoyo y un acompañamiento también, porque Hablamos de la particularidad de lo que es Catamarca, que Catamarca es tan chico que te cruzas a cualquier persona en el centro. Entonces, ¿qué pasa si una compañera que fue violentada se cruza con el violento, digamos? ¿Cómo actuamos? Hay algo que yo quisiera hacer, no sé, ponerle, tiene que ver con... que sería un mismo protocolo para todas las situaciones, creo que no, habría que dimensionar o no. Para que esté re mala, así, vengan y péguenme. Pero, no. Porque ponerle, en el caso este de que tenemos algún compañero, de que más o menos que es violento en el desarrollo de las asambleas, ¿bien? Porque hay violencia ya en el acaparar las palabras o en bajarle el perfil a planteamientos que dicen compañera, ¿bien? Se ven ahí rasgos directamente machistas. ¿Qué se le va a hacer al scratch? ¿Decir, oye, el compañero tiene, usted compañero, ta, ta, ta? ¿O se le aborda de otra forma, che, compañero, así, calme las pasiones, ta, ta, ta? ¿Se entiende o no? Bueno, hace falta tener una especie de gradiente en todo esto, ¿no? De lo sí. Que serían los casos, todo es una violencia. Me distrae la pero música. Básicamente, hay grados también, ¿viste? Una cosa es un acaparador de la palabra. Alguien que además puede ser violento en el discurso y alguien es que procede a la violencia física, al abuso sexual también. Bueno, en eso hay que tener ciertas distinciones. Por ejemplo, con uno se puede aplicar un método de más bien de explicar, paciencia, compañerismo, acompañamiento sistemático, ¿viste? Apostando a que pueda dejar de lado un vicio que seguramente no es el único que lo posee. Pero en el caso de violencia física, de abuso sexual, ahí ya empiezan a aparecer otros procedimientos a tener en cuenta. Por ejemplo, una denuncia penal. Una organización no debe dudar en hacer una denuncia penal a su propio militante si es que el caso la merita, ¿viste? No encubrirlo o tratar de que las aguas se calmen por su propia cuenta, sino que debe actuar, sino si estaría actuando con un método del Estado. En esto lo que es la discusión sobre, bueno, ¿se puede tener un protocolo para actuar en estos casos o no, viste? Y ese es el llamado más o menos a construir dentro de las organizaciones de izquierda un protocolo, viste, o una pauta para poder hacer seguimiento en los distintos casos. Obviamente ya en el caso de una violación, un acoso sexual, sí, tendrían que ser otra el coso. Pero yo sigo insistiendo, ay, está el escrache, pero ¿y qué pasa después del escrache? ¿Qué pasa con esa persona? Puede que no vaya ninguna otra organización a militar, ¿viste? Pero... Hola, ajá, ahí está, volvió. No deja de decir que esa violencia la vaya a seguir reproduciendo en otro círculo. Bueno, de alguna forma podríamos hablar de cuáles son las consecuencias reales del escrache. Por ejemplo, a una persona que es escrachada, lo primero que se busca es una condena social. Sí, que se la apunte. Que tiene un lado necesario en algunos casos, porque hay personas que no tienen vuelta directamente y todas las mujeres, si es el caso de un abusador o un acosador, deben estar al tanto de que está este elemento peligroso suelto. También sirve para ponerle presión sobre el Estado, porque expone ante la opinión pública una situación que necesita inmediata resolución. Y con ello solamente se expone bien, pero... la dilación a la complicidad del Estado. Sí, pero es una condena. Okay. Es una condena. Ahora, eso de que más o menos como... ¿Cómo fue? ¿Presionar al Estado como para que haga algo al respecto? De alguna forma sí, ante la opinión pública es buscar de que el Estado reaccione ante el caso que todo el mundo... Pero es que el Estado para mí no es que no sepa cómo reaccionar. No quiere reaccionar, nunca ha querido reaccionar frente a esos casos. O bueno, para desenmascararlo en ese sentido. Yo diría que va por ahí para desenmascararlo, porque no... No sé, si no sería estar esperando también justicia por los desaparecidos. Un montón de cosas de que el Estado dice que está para hacer y no lo hace, nunca lo ha hecho. Pero con relación a las... Porque en realidad, digamos, la base del Estado, el Estado es capitalista y patriarcal, digamos. Entonces, y me parece que también es... ¿cómo hacia adentro de las organizaciones reaccionamos cuando tomamos medidas hacia algún compañero violento? ¿Cómo llevamos adelante eso? Hace un rato dijimos que esa experiencia, esos casos de que se ven violencia dentro de las organizaciones, lo tomáramos como un espejo, ¿viste? Porque creo que ninguno está libre de ejercer la violencia que han ejercido ciertos compañeros, quizás no tan extrema o no tan así, no tan públicas como, pero la verdad es que siguen teniendo rasgos bastante machistas, bastante violentos, y que es increíble cómo se asumen no machistas. Es preocupante, ¿viste? Es como que derrocás a uno, pero surge el otro, sí. Te pasó porque gritaste más fuerte, Julia, ¿viste? No, pero es cierto eso. Verlo como un espejo. Que podemos partir también de la base de que somos hombres que nacen en este sistema y que se crían en este sistema, y de que está en nosotros también cambiar esas cosas. Hombres y mujeres, también nosotras, así, de una, pero nosotros somos los opresores. Sí, eso es verdad. Y también me parece que está bueno lo que vos decís, Puli, de eso, de que viene otro. En tanto que no nos decimos de izquierda y no nos cuestionamos nada, digamos, ¿qué está pasando, digamos? ¿Cómo llegamos adelante? Y en este, ¿cómo nos llevamos adelante también? ¿Cómo ejercemos el acompañamiento de una compañera? También están a una compañera que es violentada, digamos. Y pongo un poco más de énfasis en esto del protocolo que veníamos hablando. Y también aprovechando de que Catamarca es chico y que la militancia tampoco somos tantos. Uh-huh. Y que nos conocemos. Y de cómo hacemos también. ¿Cómo hacemos en los casos? Porque en todas las organizaciones hay machismo. En todas, sí. Sería, no sé, que a nivel de Catamarca ponerle, se empezaran a organizar instancias de debates entre organizaciones para generar protocolos de aplicación, no sé, ¿le parecería? Claro, o al menos, bueno, una base de no sé, de entender de que hay compañeros, como veníamos hablando, de que al violento no puede tener privilegios, básicamente, digamos. Y también en función de superar algunas instancias que se dieron en ese sentido, pero que en muchos casos, por ejemplo, se procede de la siguiente forma: bueno, vamos a discutir el machismo de izquierda, pero justamente a espaldas de quién es el máximo exponente del machismo de izquierda, sí, en ese momento, no sirve, claro. O vamos a discutir entre las organizaciones de la izquierda una nueva forma de proceder, pero excluimos a tal organización de la izquierda porque justamente hay un machista, o porque su línea nacional no nos va, o por diversas expresiones, manifestaciones de un sectarismo que también agarra a las organizaciones, pero que deben superarlo para poder abordar un tema que es transversal. Esto aborda, apaña a toda la izquierda esta cuestión. Sí. Sí, yo me acuerdo, me hizo acordar mucho un caso también, así como cómo se viene dando en esto de que toda la izquierda tiene el problema del machismo y de que en toda la izquierda hay violentos. También como también nosotros los anarquistas no estamos exentos de eso. Para nada. Ya pasó que hace uno o dos años hubo un caso de un tipo en la Fora que violentó a dos compañeras por ser lesbianas, y como que la Fora, digamos, tardó un poco en tomar el caso, digamos, y como que el chabón seguía ahí, se hicieron scratch y cosas así, como que ahora la Fora se está tomando, digamos, las cosas más en serio en este tipo de cuestiones. También, claro, como pasó, ya no está tardando tanto, ¿eh? Claro. Tardaron. No, yo creo que no se quisieran hacer cargo, ¿viste? Le bajaron el perfil, capaz que pasa por ahí, ¿viste? Que no les molesta, ¿viste? No lo sienten necesario, así como, oh, bueno, ¿para qué se besan delante de él? ¡Ah! Claro, ¿viste? Es como que entra en juego la provocación, ¿viste? Ah, lo están provocando. Lo están provocando. Sabés que el chabón es así, ¿viste? A mí me le he escuchado por el discurso ahí, sí, de, vos sabés que el chabón es así, entonces ¿por qué haces eso? Claro, no te calentes, vos sabés cómo es, claro, vos sabés cómo reaccionar. No te hagas mala sangre. Claro, y eso es ser cómplice de eso. Eso es ser cómplice de la actitud machista. Y retarda las acciones. Bueno, con relación a esto del protocolo, hay, por ejemplo, en medio de esta discusión también se ha pronunciado un tipo que se llama Rolando Astarita, es un marxista que tiene una revista virtual. Y bueno, él ha asumido dos posturas que son interesantes traer a colación. Una, primero, es de que un militante no debe tener privilegios. En este sentido, bueno, debe ser tratado como es tratado un violento, un acosador, que no es militante, ¿viste? Incluso no importa el rol que esté desempeñando, claro, debe evitarse esto, porque después, si no, en lo que se deriva es en la reproducción de ese privilegio, cuando lo que buscamos es una sociedad sin privilegios. Por otro lado, también apunta algo que está también a la vista en esta discusión, que es el hecho de que, si bien esta declaración apunta hacia el Partido Obrero en particular, como decías vos, Panky, el resto de la izquierda está presente. Es algo que está extendido en toda la izquierda y debe ser abordado de qué forma, ¿viste? mediante el escrache a la otra organización o mediante un método de debate que pueda permitir abordar nuevas posiciones a todos los interesados, averiguar quiénes son todos los interesados realmente por empezar. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, dentro de la izquierda, de izquierda o centro izquierda, la verdad que yo no sé cómo llamarle, digo, me hago cargo personalmente de lo que voy a decir y no al programa, sino digo, hay una organización que, por ejemplo, el MST, que para mí es, en términos del patriarcado, sinceramente yo me hago cargo, he conocido casos que son bastante jodidos y cómo es el actuar de la militante dentro de esos espacios. Entonces digo, me parece que es lo que estamos hablando un poco, digamos, es, si vamos a apuntar, apuntemos a toda la izquierda y apuntemos a cortar cabeza al violento. Y como decía ahí Elio, el militante, que es un violador, no tiene que tener privilegio, y ningún militante tiene que tener privilegio, porque si vamos a construir una sociedad nueva y vamos por el cambio social, ¿cómo puede ser de que haya uno que, mira, él puede hablar más que yo? ¿Cómo puede ser eso? Él es hombre, bueno, él sí puede hablar más que la puli, por ejemplo. Bueno, y también la otra cara de eso, ¿no? De que un militante no debe tener privilegios, pero también debe estar al acceso a todos los derechos de los que debería disponer en ese proceso. Por ejemplo, un derecho a réplica. Por supuesto, hay que ver el caso concreto, ¿no? Pero hay casos en los que, por ejemplo, recordando la tradición estalinista, ¿viste? A los militantes no se le dan derecho a réplica, sino que directamente se actúa de una forma sancionatoria. Algo que dentro de la dinámica de una organización es completamente nocivo, porque se va aniquilando lo que pueden ser las instancias de debate para agotarlas si es necesario, pero se procede de una forma completamente así, desde arriba, verticalista, arbitraria. Creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Sí, que también no solo en los casos de violencia machista, sino también en muchos otros casos me parece mucho más útil ese tipo de herramienta. Digo, por ahí los casos de violencia machista es como, si ya el violador es violador, es como muy difícil establecer el derecho a réplica, digo, en esa instancia, digamos, pero hay otras instancias, como decía Elio, de que por ahí es mucho más favorable establecer un debate, pero también establecer una posición clara de acompañamiento a quién fue la víctima de esa cuestión, pero sí establecer un debate, pero también como establecer un debate con otro tipo de cosas que pueden llegar a ser violentas, pero no sé si enmarcadas dentro de la violencia patriarcal de alguna forma, no sé, otro caso, por ejemplo drogas, o por ejemplo descomposición o lo que sea, digamos así. Hay que volver a incentivar en realidad, así como los debates, loco, discutamos entre todos varias cosas, no solamente el machismo, hasta nos estamos dando cuenta o no, nos hace falta las discusiones políticas con altura de mira en las organizaciones, más allá de las ideologías en las que estemos abanderados. Pero creo que podríamos partir por ahí, así es una cuestión que ya está siendo más transversal. Urgen debates políticos. Urge el debate político en contraposición a lo que es hoy en día una moneda común, que es la intriga, ¿viste? El intriguismo político, que de alguna forma entra también esto como una conexión hacia el bloque anterior, que era la ética y la solidaridad. No se puede tener ética y solidaridad, no se puede tener tampoco un criterio claro para proceder en estos casos si existe el intriguismo, ¿viste? Que es un fraguo del sectarismo también, en el cual un sector de la organización va haciendo frente de forma subrepticia, subterránea, en contra de otro. Un topo. Va armándose fracciones, va actuando de forma desleal, visto lo que es una construcción colectiva y horizontal. Esto también entra en toda esta cuestión de, bueno, el protocolo, que ya de por sí vamos dejando esa idea de que sería interesante una instancia común donde se dé este debate entre todas las organizaciones que deben asumir este planteo en Catamarca. Sí, creo que, bueno, mediante también nosotros nos vayamos afiatando más, organizando un poquito más, podríamos tomar la tarea así de llevar a cabo un par de debates. Esperamos que varias organizaciones se sumen en pos de encontrar unos acuerdos hasta ante esta problemática. ¡Ay, qué diplomática! Y trayendo también un criterio que creo que es importante, que es de que, ante todo, tenemos que evitar, por un lado, reproducir la norma heteropatriarcal y también reproducir el funcionamiento del Estado en estas cosas. Por ejemplo, el funcionamiento del Estado ante un violador va a ser, ya se ha visto, no cabe duda, el encubrimiento y la impunidad, ¿viste? Versus cuando una mujer se defiende de un ataque, ¿qué pasa? Se va a la cana, ya. Se va a la cana. Entonces, también tenemos un espejo en el cual mirarnos, que sea el Estado, que sea el espejo en realidad de lo que no tenemos que hacer. De lo que no queremos, claro. Nos quedamos así como muy choqueados, me parece, con el debate. Y yo con él me pierdo, pero... Bueno, no, un tema así bastante complicado, que de todas formas no hay que abordarlo nunca desde una posición liquidacionista, sino de ver que somos todos parte de un movimiento más general, en los cuales lo que prima no es el interés de la organización, el interés del aparato, sino el interés del movimiento. Esto es recontra importante, es un criterio histórico, viste, del comunismo, que importa el criterio, los intereses de la lucha y no de la fracción. Algo de lo cual, bueno, puede adolecer, por ejemplo, me parece a mí, mi opinión personal, esta declaración del Partido Obrero, que se centra demasiado en la defensa de su organización, antes de, bueno, de proponer las instancias posteriores para superar esta etapa negativa de la discusión entre las organizaciones que defienden el movimiento de la mujer. Claro, sí, es verdad, podría ser que tenga ese tinte, ¿viste? Pero... bueno, entendemos que quizás no es en todos los lugares que el POSE se expresa así, ¿o no? No, estamos hablando solamente de estos materiales que representan el debate. Citamos la fuente, una es en porunaizquierdaantipatriarcal.com, uh-huh. El otro es en el blog de yolandoastarita.blog, y después el otro es en el portal del Partido Obrero, que es po.org.ar. Ahí pueden encontrar todos los materiales y, bueno, iniciar su propia lectura y su propio análisis. No, que está bueno eso, digamos. En términos de hacer de establecer el debate, básicamente es necesario conocer todas las partes, digamos, en este sentido. Cuando se dan debates políticos tan amplios y tan grandes y tan como no me sale la tan polémicos, tan digamos. Leer todas las partes. Bueno, no sé. Podemos pasar a un breve ¿Tinita? Pausa musical. Bueno, vamos con... Burn de Deep Purple, puede ser. Burn. ¿Cómo quémate. Es? Quémate. Ah. No, Burn. ¿De quién? De Deep Purple. Ah, Burn. Bueno. Yo iba a ir con una cumbia, vos que estabas tan bailantera, pero... ¡Cumbia, guacho! Pero vamos con Burn. Bueno, sí, voy a ir. Bueno, vamos a buscar, esperemos no tener problemas con el internet. Dile ahora a Elio que rece ahí al dios del internet, hace un sacrificio a la cachi. Bueno, yo también tengo un tema para pedir, hablando esto en el tono. No, voy a acaparar todo el primer Elio. Bloque, loco, así que chao. Vos ya pusiste Elio, ya otras cosas. Porque bueno, me ha llegado un mensaje. Esto es democracia, me esto escucha. Es consenso, así que vos cállate la boca, ya dije. El consenso es lo que vota la mayoría, me están diciendo acá. Sí, así que no. Bueno, esto está siendo grabado, les aviso. Bueno, vamos con el temita Burn. Y después seguimos con... ¿qué les parece Jorge Vélez? Ay, ay, ay, bueno, dale. Vamos con esa. Le gusta. Ay, la dejaste. We'll be right back.

abandonando su rancho que lo cobijó. Lleva en el pecho la música del guarachero, que cuando niño su madre siempre le cantó. Changuito norteño, tú que bailas la guaracha, changuito, tú que sientes la guaracha, changuito, al compás del acordeón. Bueno, volvemos entonces. No. ¿No? No, no. No, no, no, no, me olvido, no. Bueno, sí, habría que poner un poco de cuarteto, aprovechar de que usted, Punky, estuvo ahí en toda la bailanta cuartetera de Córdoba durante varios años. Ay, ay, ay. Bueno, ya vamos a poner después. ¿Seguimos con el último bloque entonces del programa? Así es. Bueno, que tenemos. Una tanda de noticias muy importantes para volcar en esta parte del programa. Una recopilación para que vayamos juntando ganas. Que podemos ir volcándolas y después llegar a la conclusión común, el hilo conductor de todas ellas. Okay. Pero, por ejemplo, hay una noticia bastante fuerte acá en Catamarca relacionada al gatillo fácil, ya que sucedió a principio de la semana, el 1 de octubre. Cuando en un puente de la localidad de Santa Rosa, acá en el vecino departamento de la ciudad de Catamarca, llegó un policía que no estaba en sus funciones en ese momento y inició amenazas y disparos contra tres personas. Una de ellas se encuentra en un grave estado, fue la última noticia que encontramos sobre su estado de salud, pues había recibido tres disparos, uno en la pierna, dos en la ingle. El policía que inició Este ataque, este gatillo fácil, fue después encubierto, viste, por la policía que llegó a hacerse presente en la situación, que si bien lo detuvieron, levantaron todos los casquillos y las pruebas antes de que llegaran los peritos al lugar. Apa. Así como poca cosa, así como, viste, como que se enojó, deschavetó. El policía es Alexander Rodríguez, que utilizó su arma reglamentaria justamente para atacar a César Barquino, de todo con motivo de una discusión, ¿no? O sea, quienes deben defender a la sociedad de la violencia promueven actos violentos, porque después a toda la gente que estaba viendo el hecho los amenazó de muerte. Claro, pero imagínense después lo que sigue argumentando a favor del policía es que no había recibido instrucción suficiente en el manejo de armas largas, ¿viste? Es la misma. Es la misma que después se reproduce en lo que fue la vergonzosa, sí, pero completamente clara acción de impunidad hacia Omar Vergara, que fue el policía que asesinó al joven Fuensalida en Andalgalá. En el cual, bueno, al tipo se le dio solamente 5 años de prisión. Fue el tipo que decía que tenía el arma obsoleta, ¿o no? Sí. Del arma obsoleta, que era curioso porque como un arma obsoleta se dispara, ¿viste? No pasó ni en la Revolución Civil Española, así cuando llegaban armas viejas y mira. Exacto, y bueno, y estaba obsoleta. 13 desde el... ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste, Leo? Te hackearon, me parece, pero bueno. Te hackearon acá, no sé qué pasa. Bueno, estamos aprendiendo. Además... Algún debe ser algún fanático de Cita Rosa. Prometemos un tema de Cita Rosa, puede ser el Milen de Becho. Seriedad con el asunto que estamos hablando, loco. Así, no, bueno, fue vergonzoso por puesto de que de homicidio agravado por ser integrante de una fuerza de seguridad. La Cámara Penal número 2 lo bajó a homicidio culposo, o sea, niegan de que el tipo lo haya querido matar, a pesar de que estaba apuntando con un arma larga y que le disparó por la espalda. Fue un ups. Un ups, sí. Un ups como de te Santiago... Te maté sin querer. Como Santiago Maldonado, como la profesora... ¿Cómo se llama la profesora de Rosario, Elvio? Bueno, esta semana también, el 2 de octubre, se hizo un aniversario del asesinato de María Paris. Exacto, una docente que llegó a una comisaría a hacer una denuncia y salió muerta. ¿Qué fue? Otra vez un ups. Primero habían dicho que murió en la comisaría por... causa natural. Aquí también se ve implicado el cuerpo de médico legal, ¿cómo le llaman acá en Argentina? El cuerpo médico forense de Rosario. Colegio médico forense de Rosario, ahí está, compañero. Que, claro, no le hicieron la autopsia, no aplicaron ese el protocolo de Minnesota. Bueno, mientras la fiscal a cargo de lo que sería la... que debería recibir, ¿no?, estas irregularidades, que la fiscal de la Unidad Especial de Violencia y Corrupción Institucional se negó a tomar el pedido de los familiares para investigar esta situación. Ups, se negó como cuando no quisieran atender a Luz Villafañe en el hospital. Ups. Exactamente. ¿Se murió? ¿Se mató? Más, loco. ¿Qué otro caso ups tenemos? Bueno, después, hablando de quiénes son las fuerzas represivas y seguridad, tenemos también, lamentablemente, ahora se aproxima un nuevo aniversario de lo que ha sido el asesinato del dirigente social Ángel Verón en Chaco, cuando en 2015 estaban haciendo un corte de ruta pidiendo por trabajo y por vivienda, fueron brutalmente reprimidos por gendarmería y posteriormente Ángel Verón moría en el hospital, aunque no por la paliza recibida, sino por lo que dijo Aníbal Fernández. Murió a causa de una septicemia, murió porque se enfermó en el hospital. Mira cómo pasa, mira claro. Cómo se agarra la septicemia, no fue la paliza, fue una septicemia. Bueno, así hemos ido nombrando varios casos ya de gatillo fácil y de la violencia policial que ejerce y cómo el Estado y el aparato de la justicia los encubre. Con Santiago Maldonado está lo mismo. Era lo que nosotros ya veníamos discutiendo, de que qué pasa cuando la consigna pasa a ser un contenedor, ¿cierto? Está conteniendo y hace de que ya se vayan diseminando la fuerza, que no quede en un número más. Es por eso que hacíamos un llamado la otra vez en la actividad del lunes, convocada por el Partido Obrero. Hubieron otras organizaciones más, pero no llegaron. En ya radicalizar un poco la protesta social, no permitir que se siga engrosando la lista de detenidos desaparecidos en democracia y muertos también por la policía. Está el caso de Diego Pachado, 5 años, ¿no? 5 años de impunidad. Los policías que lo mataron a golpe, fue un caso brutal. Los policías siguen impunes, siguen trabajando, ¿qué no? A ver, nos llega un mensaje. No, un mensaje igual del bloque anterior, pero sigamos con bueno. Este tema. Ah, bueno. Perdón. Y se va a salir. No, y bueno, esto tiene que ver el llamamiento a la radicalización de la protesta, puesto de que, bueno, hacemos el pedido de justicia hacemos el reclamo por la investigación de los casos, hacemos todos los reclamos que corresponden, digamos, mientras vamos agotando las instancias, pero hay que tener en cuenta de que estos reclamos se dirigen ante un organismo que no es capaz, porque no es su función histórica, de darle satisfacción a los reclamos de justicia, puesto que se dirige al Estado, de instituciones como la policía, que están muy lejos de cumplir con el rol propugnado, que sería la seguridad, bienestar ciudadana, sino que avanza en el sentido completamente opuesto. La movilización debe apuntar a desenmascarar esto y a ir cada vez más a fondo, puesto que si no, sencillamente es un desgaste y un campo de maniobras para los de arriba. Sí, totalmente de acuerdo. No, y bueno, también me parece que en esto remarcar de que claramente con tantos casos que han nombrado, compa, es bastante claro de que esto no es un caso aislado, no son casos aislados. No es que, como dice Patricia Bullrich, es un gendarme que se zafó, claro, es un gendarme que esto, viste, que como defender a las fuerzas de seguridad, sino que es parte de una política de Estado y que el Estado de por sí ya en su propia existencia es violento. Entonces ejerce violencia todo el tiempo para el adoctrinamiento y el terror, digamos. Quienes son los que ejercen el terror son esos que nos disparan a los pibes de los barrios todos los días. No es que se murió de una septicemia, digamos, Aníbal Verón, sino se murió porque le pegaron un tiro en un corte de ruta, digamos. Claro. Como así también pasó con Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, con Aníbal Verón, con un montón de, con Oscar Barrio, con un montón de compañeros que en la lucha han caído y siguen cayendo, desgraciadamente siguen cayendo. Haciendo una así como un cierre más o menos. A ver, primero nos piden que nos olvidemos del pasado, ¿cierto? Que dejemos pasar las dictaduras, ¿sí o no? ¿Cómo lo pretenden si hoy en día la policía sigue reprimiendo, sigue asesinando, el Estado sigue teniendo las mismas maniobras encubridoras históricas? Por el otro lado tenemos también el país ya en momentos convulsionados, están privatizando la salud, ¿sí o no? Se viene otra vez una reforma. ¿Cómo era la reforma que se viene después de las elecciones de octubre? La laboral, previsional, jubilatoria y tributaria. ¿Algo más? Sí, la CGT que está siendo la contención también de toda la protesta social. Sin el pueblo argentino no está en las calles hoy en día, es por ese pacto que firmaron con Macri, por, ¿cómo era? Una paz social. Paz ciudadana, paz social, no. El famoso triunvirato piquetero. Junto con los famosos, sí. Sí, no, también como eso, ¿no? De cómo hay ciertos sectores políticos que se alían con lo que sea, con lo que venga, ¿no? El triunvirato piquetero que hace estos acuerdos con el gobierno nacional y termina siendo de alguna forma también cómplice y no denuncian lo que termina pasando en las calles, digamos, en los barrios. Vos podés tener una construcción piquetera, pero si vos la usás al servicio de mantener la paz social, entre comillas, eso quiere decir que estás siendo cómplice de alguna forma, que es también lo que hablamos un poco de cómo podés llegar a ser cómplice de un violento si seguís su misma lógica. Y en este sentido cabe denunciar todo el tiempo que nosotros necesitamos sí o sí que las organizaciones del pueblo sean del pueblo, para el pueblo y para la liberación del pueblo, y no una cuestión meramente formal de querer sacarnos las ganas de militar y tener un movimiento piquetero porque sí, digamos, o un movimiento barrial porque sí, sino que realmente generar la organización popular y la movilización y la denuncia, y que los casos de gatillo fácil no queden impunes y que se entienda, digamos, de que los casos de gatillo fácil no son un policía que se desmadró o claro, que se le coso. Y también en ese sentido los argumentos que utilizan, ¿cómo puede ser de que la sociedad siga aceptando de que un tipo hoy, oh, bueno, justo no, la verdad que no entrené lo suficiente para tener el arma y bueno, la verdad que bueno, no sé, quería usar el arma y ver si le podía disparar bien y le tiró un tiro a un pibe, digamos? Claro, como hemos normalizado esa violencia, el individualismo también tiene que ver a ello, ¿no? Está todo ligado, si lo ven, hasta incluso con la ética que hablábamos en el primer bloque. Y también me parece que está bueno ver cómo va funcionando también la cuestión con el caso Maldonado, que en este sentido la cuestión con la gendarmería, de cómo todavía ya han salido pruebas, han salido videos, han salido fotos, han salido audios por parte de miembros de gendarmería, de gendarmes, que han estado en el lugar y de que supuestamente todavía hay una cuestión de desinformación y de también un poco parte de jugar al hartazgo de la gente por parte del Estado y de los medios de comunicación, donde la gente te sigue planteando todavía de que no hay pruebas de que fuera Gendarmería. Claro. Cuando vos ves, digamos, que Gendarmería de a poco va saliendo, de que tenían en un momento, hay un video que sale, vienen del río, digamos, y tienen un trapo con sangre en la mano. ¿Qué eso es eso? No es válido. Supuestamente no hubo ningún tipo de violencia. Claro, ¿qué pasa, viste? Y ahora sí, viste cómo también así el Estado. Entonces hay que entender que el Estado es el violento. El Estado es el violento, pero ¿qué nos pasa a nosotros también? Que estamos viendo las pruebas, la violencia explícita ahí en nuestras caras y somos capaces de justificarlas. ¿Cómo rompemos con eso? ¿Cómo podemos asumir que nos maten a nuestro vecino? Es peligrosa nuestra postura de complacencia, podría ser. Y de alguna forma, sí. Complaciente frente a esto. Pero también es parte del terror que nos inspira, ¿no? Porque es muy fuerte, digamos, por ahí se da muchas veces de que se mata un pibe o lo suicidan, ¿viste? En la cárcel, los famosos suicidios, ¿viste? En las cárceles. Se suicida en defensa propia. Claro, se suicida en defensa propia. Claro, sale de que se suicidó el pibe en la cárcel, pero en realidad lo mató el guardia de cárcel o algún yuta que bueno. Claro. Ya sabemos cómo funciona. Y también cómo funciona a partir del terror. Eso es terrorismo. No es una movilización, no una goma prendida a fuego. Eso es terrorismo. Y no defenderse frente a la represión también. Claro. Que si vienen armados no van a esperar a que les tiren flores. Loco, eso pasa en los Simpsons solamente. Claro, y cómo... claro, sí, te disparan y te llega la flor ahí, sí. Ojalá. Claro, cómo pues eso, ¿no? También es muy loco como... tienen gomeras, tienen palos, tienen claro, esto, esto, otro... Pero nosotros que tenemos. Viste, dicen, los manifestantes tienen palo, claro. Tienen gomera, tienen piedra. Pero la policía tiene una reglamentaria y tiene las itacas con gas lacrimógeno y con bala de goma. Y las balas de goma te las disparan a súper corta distancia, loco. ¿Cómo se llama? Te llenan de balines de gomas allá en Chile. Se ve cuando la policía reprime, después las personas, hermanos, son coladores. Sus cuerpos son coladores de todos los balines de goma, pero bueno, son de goma, ¿viste? Para todos. Sí. Estos negros que andan haciendo quilombo. Tenemos que, es verdad, está el terror, por una parte está el terror que ejerce el Estado, pero también está nuestra actitud complaciente frente a esto. Entonces, seamos más críticos, volvamos a humanizarnos, loco, volvamos de verdad a humanizarnos. Sí. Más o menos igual, siendo un medio alternativo, popular alternativo de transformación. Desde acá empezar a levantar la radicalización de las protestas, la unificación de todas las causas, veamos que tienen un mismo origen, es el Estado violento. Tengamos fuerza y agallas y salgamos sin miedo que nos cuidamos a la vez. A mí me hacía acordar mucho eso que decía Bopuli de Chile, cómo también se va queriendo implementar de a poquito, ¿no? Con la cuestión del protocolo antipiquetes y toda la subjetividad dentro de la gente. De cómo en Chile también vos no te podés pasar ni 5 minutos, tenés que avisar a los carabineros de a qué hora empieza la movilización, a qué hora termina, te pasaste un minuto y ya se desató la represión. Sí, y aparte de las constantes provocaciones que producen los mismos infiltrados, que también lo están viendo acá en Argentina, y solamente basta para que alguien ya vea que están agitando un cartel y sueltan todo los aparatos represivos. E incluso en Chile la otra vez estaba viendo de comprar esos carros sónicos que tiran que un sonido que te aturde, hermano. Acá también lo compraron, si no me equivoco, sí. Y son capaces de comprarlo. Bueno, Chile gasta uno del gasto público. La mayor parte va destinada a las Fuerzas Armadas, sí, increíble. Y creo que Argentina va por lo mismo con esta privatización de la salud, ¿no? Y bueno, mira, el presupuesto que se destinó ahora la compra de armamento para la policía y la gendarmería es mucho más elevado que el presupuesto a la educación, básicamente. Sí. Así que ahí ya claramente ya estamos viendo la perspectiva del gobierno, ¿no? También con toda la reforma educativa y toda la cuestión. Pero exacto. Sí. Bueno, nosotros vamos cerrando el programa. Así es, bueno, y podemos concluir, si les parece, con la lectura de una declaración que llevamos hacia la jornada que se realizó el lunes frente a Casa de Gobierno por la aparición de Santiago Maldonado, ya transcurrido 2 meses. Exacto, y empieza así, justamente. Transcurrido 2 meses desde que el Estado argentino desapareció a Santiago Maldonado por medio de Gendarmería, el operativo de encubrimiento y falsificación para no asumir su responsabilidad ha puesto al descubierto sus métodos históricos de represión y violencia, reproduciendo su accionar que siempre ha tenido para la protesta social, demostrando que son falsas todas las versiones que hablan del Estado como un órgano de protección y bienestar social. A raíz de reconocer su naturaleza en los métodos, es que denunciamos que apela al desgaste del movimiento que exige la aparición con vida de Santiago, sin dar ninguna respuesta a la exigencia de justicia y, al contrario, movilizando recursos para impedir la investigación, como lo hiciera con Julio López, con los desaparecidos asesinados en dictadura, con las mujeres secuestradas por la trata, con las víctimas de gatillo fácil. Recientemente en Catamarca presenciamos la impunidad para los ejecutores de esas políticas, cuando al policía Omar Vergara, asesino de Ariel Fonsalida, se le dio una condena de tan solo 5 años de prisión, dándole lugar al argumento insostenible de que no sabía usar el arma, que se le disparó porque esta era obsoleta. Como presenciáramos, hace 2 años, cuando el gobierno de turno de Cristina Kirchner encubrió a Gendarmería, declarando que la muerte de Ángel Verón fue producida por una septicemia, ocultando que la causa fue la brutal paliza por parte de Gendarmería cuando reprimía brutalmente una manifestación en Chaco por trabajo y vivienda. Por último, recordamos el caso de Miguel Galván, campesino asesinado el 2012 por un sicario de un empresario que pretendía quedarse con las tierras de la comunidad a la que pertenecía. Un caso donde nunca se juzgó a los autores intelectuales que siguen actuando con los mismos métodos avalados por el Estado. Hay innumerables casos más donde el actuar impune del aparataje estatal nos demuestra que hoy es necesario que la protesta social se radicalice, sacando las conclusiones necesarias sobre la naturaleza del Estado sin levantar expectativas de que éste brinde justicia, pues esto puede llevar a un desgaste y termine siendo un número más en la lista de desaparecidos en democracia. Con todo lo que venimos diciendo, hacemos el llamado de llevar a fondo la lucha por la aparición de Santiago Maldonado, vinculándola necesariamente a una lucha en contra del Estado que tiene en su naturaleza la represión y asesinato de luchadoras y luchadores. Programa radial, ni Dios ni amo. Aprovecho de mandar un saludo, capaz que me esté escuchando, capaz que no, a la Maru Puentes, la flaca que cumple hoy, pongámosle 26 años, no sabía, pero muchas felicidades a la flaquita, ya vamos a celebrar hoy en la Varieté. Los invitamos hoy día a las 10 de la noche en la Varieté Feminista para que un grupo de compañeras pueda viajar al Encuentro Nacional de Mujeres. Va a haber 2x1, buena música, buena compañía, anímense, vengan. Y también recordar de que la Varieté no va a ser acá. Sino que pregunten la dirección, está en proceso de confirmación, pregunten en el Facebook de la radio, FM Estación Sur, 103.9. Ah, bueno, que busquen bien ahí, manden un mensajito por ahí en privado y se le va a pasar la dirección. Sí, es así verdad. Así vayan, asistan esta noche que va a estar buena. Lugar por confirmar entonces, lugar ¿cierto? Que estén confirmar. Revisando. Bueno, sí, no viene ningún programa durante hoy. Creo que a las 3 de la tarde hay un programa. Bueno, veamos si a las 3 de la tarde habrá confirmación del lugar para que estén atentas. Exactamente. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos pronto, el próximo sábado. Ah, no, perdón, vamos a hacer un anuncio de que vamos a cambiar la modalidad del programa. Vamos a pasar a hacer un programa que va a ser quincenal. Es decir, cada 2 fines de semana vamos a estar acá al aire. Compartiendo con ustedes nuestras posiciones y también llamando al debate. Y nuestros quilombos. Sí, bueno, eso. Ay, ay, ay. Que tengan una buena tarde, buen sábado, buen fin de semana. Bueno, nos despedimos con un temita ahí que nos pedía Elvio de Ulises Bueno. ¿Otro? Ah, no. De Ulises Bueno. ¿Verdad? No, perdón. Es que la no soy argentina. Ah. Bueno, nos vemos, che. Chao. Chao. Ah. Oh, libertad. Vivir la libertad. Quiero salir y no me abre la reja. Oh, libertad. Vivir la libertad. Quiero salir y no me abre la reja.